comillas, este cuerno pequeño representa a Roma en sus dos fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana, cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 868. De acuerdo con el texto bíblico, el cuerno pequeño en primer lugar efectuó un movimiento horizontal y, comillas, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Daniel capítulo 8, verso 9. Estas tres direcciones corresponden a las tres regiones principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. A medida que el cuerno pequeño se convierte en el actor principal de la visión, su expansión vertical recibe atención detallada. En este sentido, existe una estrecha correspondencia entre este cuerno de Daniel capítulo 8 y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, como lo muestra la siguiente comparación. 1. Ambos cuernos son pequeños al principio. Daniel capítulo 7 verso 8, capítulo 8 verso 9. 2. Ambos se hacen grandes posteriormente. Daniel capítulo 7 verso 20. Daniel capítulo 8 verso 9. 3. Ambos son poderes perseguidores. Daniel capítulo 7 verso 21 y 25. Daniel capítulo 8 versos 10 y 24. 4. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Daniel capítulo 7 verso 8 y 20 y 25. Daniel capítulo 8 versos 10, 11 y 25. 5. Ambos atacan al pueblo de Dios. Daniel capítulo 7 verso 25. Daniel capítulo 8 verso 24. 6. Ambos tienen aspectos de su actividad que están delineados por el tiempo profético. Daniel capítulo 7 verso 25. Daniel capítulo 8 versos 13 y 14. 7. Ambos llegan hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 7 versos 25 y 26. Daniel capítulo 8 versos 17 y 19. Y 8. Ambos sufren la destrucción sobrenatural. Daniel capítulo 7 verso 11 y 26. Daniel capítulo 8 verso 25. Finalmente, dado que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 representa al papado, la expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8 debe representar el mismo poder. Por ende, al igual que en Daniel capítulo 2 y 7, la última potencia principal es Roma, tanto pagana como papal. Martes 25 de febrero. El ataque al santuario. Escucha Daniel capítulo 8 versos 10 al 12. ¿Qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. En Daniel capítulo 8, verso 10, el cuerno pequeño intenta replicar, en el nivel espiritual, los esfuerzos de los constructores de Babel. Génesis capítulo 11, verso 4. Los términos comillas ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A Israel se lo llama huestes, ejércitos del Señor. Éxodo capítulo 12 verso 41. Daniel también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas. Daniel capítulo 12 verso 3.